Las sombras y las nubes pasan recordándote que tu vida no ha sido de lo mejor. Te arrepientes. El recuerdo casi te desgarra. Tu llanto libera la coraza y tu corazón pide libertad. Has caído de rodillas, hoy deja todas tus mentiras en sus manos, pues Jesús te limpiará. No sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante, solo un instante, y verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado, y verás un nuevo amanecer. Ya el sol disipa las tinieblas, las lágrimas dejan de fluir de tu corazón, ya no hay oscuridad. Al fondo del mar les ha echado su amor y perdón en ti ganó. Hoy levanta ya tu frente, ya eres nuevo y diferente, pues Jesús ya libertad a tu alma da. Solo un